con él. Escucho la corriente como va y viene. Si me ves el mar, todita ya me tiene. Juega la caracola con su amiga, la bella ola. Si me canta el sol que nace aquí en la playa, siento el corazón, no quiere que me vaya. Estos vientos y me dice niña, ¿qué anda haciendo aquí? No le respondo nada, nomás le guiño así. Isla de los encantos, los encuentros afrodisíacos. Si me arrastra el río a donde empieza el mar, me dejo dar los besos de ese hermoso par. Cuando cae la noche con sus ojos tan estrellados, se me ve el aliento, entro en un furor. Yo solo quiero ser la dueña de su amor, la dueña de su amor. Un velerito donde el sol durmió, la dueña de su amor. Que trajo en la marea esta canción, la dueña de su amor. Un velerito donde el sol durmió, de su amor, que trajo en la marea esta canción. Escucho la corriente como va y viene. Si me ves el mar, todita ya me...